voy bien tolao, con los males han al lado. Yo siempre ando en notao, no sé ni cuánto yo explotado. Y cuando salgo he pirao, todos los carros tinteados, pales que yo no conozco. Pero tu baby lo es que si salen, todas las amigas salen. Y si salen, las nalgas se le salen, los culitos que chamben, los palos que los jalen, bo. No hay que roncar si se sabe que tengo baby en todos lados, con los males han al lado. Yo siempre ando en notao, no sé ni cuánto yo explotado. Y cuando salgo he pirao, todos los carros tinteados, pales que yo no conozco. Pero tu baby lo es que si salen, las amigas salen. Y si salen, las nalgas se le salen, los culitos que chamben, los palos que los jalen, bo. No hay que roncar si se sabe que fueron 12.050. Compramos todas las botellas pa' que no nos dé la seca. Baby, yo no muevo kilos, pero te puedo ponerle un out de mal en la muñeca. Confirmo, los brothers en corta. Ese toto está mojado, el bicho yo ni lo entro. Ese culo es jader, él me tiene bien concentrado. Le voy a dar un rafagazo, tengo el bicho chipeado, baby. Pa' acá de mil, yo te he visto los reel. Quería partirte, pues sí que me voy a morir. Después de pastilla siempre tiene refill. Siempre que vengo es pa' sentir la latir, pa' verte venir. Frenamos en casa, se trepó en la cama. Y si viene la otra te tienes que ir. Porque tengo baby en todos lados, con los males han al lado. Yo siempre ando en notas, no sé ni cuánto yo explotado. Y cuando salgo he pirao, con los carros tinchao. Vale que yo no conozco, pero tu baby a lo es que si salen, todas las amigas salen. Y si salen, las nalgas se le salen, los culitos que chamben, los palos que los jalen, bo. No hay que roncar si se sabe que champaña pa' la seca. Mere cabrón, tú eres feca. Yo puse a tu mujer en cuatro pa' verle brincar esa teta. Mami, qué rica esa peca. Mere cabrón, tú eres feca. Entramos y rompemos la discoteca. Entramos y rompemos la discoteca. En la sortilla son 10 taquis. Fuma y tiene los ojos filipinos como Paqui. Todos los pros están en guerra, pero los míos son darle a la que rido como Jackie. Los explotamos y los volvemos a hacer. Adentro de ti voy a desaparecerlo. Cero límite al estrés. Se va uno y llegan tres. Donde sea que llegamos, la vamos a joder. Los explotamos y los volvemos a hacer. Adentro de ti voy a desaparecerlo. Cero límite al estrés. Se va uno y llegan tres. Dime, mami, ¿qué es lo que es? Tengo baby en todos lados, con los males han al lado. Yo siempre ando en notas, no sé ni cuánto he explotado. Y cuando salgo he virado todos los carros tinteados. Pales que yo no conozco, pero tu baby a lo es que si salen, todas las amigas salen. Y si salen, las nalgas se le salen, los culitos que chamben, los palos que los jalen, bo. No hay que roncar si se sabe. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Pida Rockstar. Le click. Hace Haze. Vino como el Haze.